La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberto dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Muy buenas tardes, 14.06, en el marco del 1 por día estamos dando el comienzo a la parte de atrás. Mi nombre es Manuel Palacios y quien me acompaña aquí es el enemérito Ezequiel Ábalos. ¿Cómo le va, Manupa? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? Tenemos un programa con algunas ausencias con aviso. La mitad del programa, la mitad de los conductores están ausentes, pero con eso, un aviso. Pero eso no significa que estemos a media máquina, para nada. No, ¿alguien dijo algo? No. Tenemos invitados, tenemos mucha música para compartir. Sí. ¿Quién llegó ya al estudio de la radio, que va a estar brevemente, así en instantes, entrando acá? Bueno, Tomás Justo es uno de los integrantes de Onda Vaga, que lanzó su carrera solista a través de un disco con Geyser. Y estamos demasiado amigos con Geyser, ahí, el programa anterior. Estamos Infernet. Haciendo amistad, podemos decir que estamos haciendo amistad, cool. Hemos dejado la hostilidad a un costado. Totalmente. No es tiempo para guerras tribales, no, estamos... hostilidad nunca, pero sí esa mirada crítica que necesita un periodista. Que nunca la dejamos de lado. Nunca la tenemos que dejar de lado, nunca, aunque nos paguen mucha plata. Que todavía no vi ningún cheque yo. Yo tampoco. Bueno, sí, Tomás va a estar charlando con nosotros. Tomás Justo. Llegó justo. Justo. Y vino en horario. Perfecto. Bueno, vamos a tener también un informe que preparé de un sello que me di cuenta, estaba mirando un poco en los archivos del programa, sí, de los sellos independientes a los cuales le dedicamos algunos informes en tanto el año pasado como el sí. anterior. Ajá. Y me di cuenta que había una falta, digamos. Ahí había algo que faltaba reseñar. Como una falta. Y algo que había quedado en el tintero, mejor dicho. Me faltaba hablar de Mamushka Dog Records. ¿Perdón? Mamushka Dogs, los perros de Mamushka, un sello que fue pionero en un sentido, porque ya a partir del año 2005 empezaron a distribuir discos y material a través de la web. Era un sello virtual o net label, como se suele decir, o un sello digital que sí. no editaban en formato físico, pero que le dio cabida a un montón de bandas que después trascendieron, otras no, quedaron en el camino, pero varias de las bandas de su catálogo después se mudaron al Aptra, el sello platense. Y bueno, me pareció que estaba interesante para rescatar algunos discos, incluso de algunas bandas que van a estar tocando este fin de semana, como Atrás Hay Trueno. Los primeros dos discos los sacaron por este sello. Ah, qué bueno. También el amigo Javi Punga, que después se pasó a la escudería El Aptra. Sí. Los Codos, una banda de Rosario que en algún momento también editó con el colectivo Planeta X. Sí. Formaba parte de este catálogo. Y Banda de Turistas también editó algo, no, una cosita rara, una especie de soundtrack medio experimental. Ajá. Que hicieron para un cortometraje que grabaron incluso previamente a su álbum debut. También lo editaron a través de Mamushka Dog, que empezó siendo un blog de descargas, claro, en un momento en que la escucha en línea, digamos, no estaba tan desarrollada como ahora. Entonces uno buscaba descargarse la música para después escucharlo en cualquier dispositivo. Pero no quiero adelantar más adelante, seguramente en la segunda hora del programa, vamos a estar desarrollando y escuchando esta música. Totalmente. Usted sabe, Manupa, que bueno, el rock nacional de alguna manera uno lo puede descubrir por décadas. Pero así, claro, también puede descubrir por décadas a las bandas. Bandas que han nacido en los 90, bandas que han nacido en el 2000, bandas que han nacido en el 2010. Claro. Y a partir de ahí tienen una sonoridad diferente. Las bandas de los 80, de los 90, de los del 2000, tienen una sonoridad diferente. Ahora, las bandas de los 90, ¿se ayornan o siguen haciendo la misma música? Una vez que la pegaron, ¿repiten la misma fórmula? ¿Es su identidad esa fórmula? ¿Por qué hay tantas bandas que tengan la misma fórmula? Porque se imitan a sí mismas, porque es un estilo que vende, es un estilo que después la banda va a Sadaic y tiene una buena recompensa. Es una música que te la pueden usar de cortina en cualquier programa de televisión. Entonces, ahí entra una tarasca a cada vez que vas a Sadaic. Me parece que hay un poco de todo eso. Hay un poco de todo eso, ¿no? Sí. Los chicos que empiezan a los 20, a los 40 quieren vivir de la música. Entonces, estiran su éxito como para que le genere el ingreso necesario para hasta los 60 vivir de la música. Así parece. Bueno, todo eso lo vamos a plantear en el día de hoy con dos discos nuevos que nos han llegado. Por ejemplo. Uno es el nuevo disco de La Vela Puerca. Ajá. ¿Sí? Es un disco nuevo de estudio, no tiene nada que ver con el disco en vivo DVD que había presentado el año pasado. 40 discos en vivo que tienen. Sí, pues no tienen uno solo, tienen varios. Sí. Y este es un disco nuevo. Un disco donde podemos ver siempre alguna simbología conspiranoica, ¿no? El ojo, el búho, la calavera. Estas cosas que los diseñadores han mamado tanto en las escuelas de diseño y que hoy lo utilizan como si fuera casi una obligación. Poner el triángulo, poner el ojo, poner la calavera, poner el búho. Bueno, más allá de estos detalles que tienen que ver con la serpiente, con etcétera, etcétera, etcétera, La Vela Puerca tiene el nuevo disco, se llama Destilar. Destilar. Destilar. Usted sabe, todas las bandas uruguayas últimamente han elegido para su gráfica los dibujos y no las fotos de ellos mismos o las fotos de otro tipo de cosas. Lo cual me parece bien, está bueno. Una impronta, sí, así más gráfica. Es una moda, digamos, de simbología dibujada. Después podemos analizar la simbología en más detalle, pero sí, bueno, en supuesto. Principio que le dé un lugar a la ilustración me parece interesante. Totalmente. Y también tenemos el nuevo disco de Masacre, que finalmente Masacre tiene un disco y un DVD en vivo. Con 400.000 temas, el DVD tiene como 30 temas y el CD tiene como 18. Vamos a picotearlo, quizás sea el cambio de una época de Masacre. El disco se llama Recuerdo del Futuro, o sea que ya nos está anticipando algo que pasó y que va a venir. Sí, en vivo en obras. Interesante porque marca, digamos, también una... Sí. Es significativo. Obras no es cualquier lugar para grabar un álbum en vivo por toda la historia, sí, que tiene dentro del rock argentino. Claro, totalmente. Pobres vecinos, ¿no? Bueno, eso, y también tenemos un disco nuevo que vamos a estar picando. Dos discos nuevos que nos han llegado. La semana pasada traje este de Eleven. Que no llegamos a escucharlo. Que no tiene... llegamos a escucharlo y si le parece hoy... Vamos a hacerlo ya que de alguna manera ellos van a estar presentándose este fin de semana y presentando este disco 11. Hay muchas presentaciones este fin de semana. Muchas, sí, bandas tocan, tanto, sí, en la ciudad de Buenos Aires como en el interior, aprovechamos también el fin de semana largo. Sí. Acá en Buenos Aires va a estar tocando Fusibles, que es una banda que a mí me gusta mucho, que ya he pasado. Sí. Van a estar tocando Con los Días en Rossetti mañana. ¿Qué día? El día viernes. Ah, bien. Día viernes 25, a partir de las 21 horas. El señor Sergio Dawi, que acá no toca, Dawi. Pero toca con varios secuaces, me parece. Pero toca con la kermesse redonda ricotera. Es un show redondo. Es un show redondo, totalmente. Bien. Que va a estar tocando. Pero no estrellado. No estrellado. Sí. Acá en este disco grabó con nuestro compañero Nicolás Niluk, que en, sí, este momento no sabemos bien dónde está. Sí, sabemos. Sabemos. Bien. Vamos a intentar comunicarnos con él. Sí, el tema es así, y lo voy a decir antes que lo diga otro. Vuelve La Pesada está grabando, Billy Bond está grabando con nuestro amigo en el disco, Nicolás Daniluk y la gente de Las Bodas Químicas, con... El Gualicho Turbio. Gualicho Turbio, claro. El Negro Rada. El Negro Rada, vi ahí unos videos que estuvieron circulando. El Negro Rada, sí, está grabando La Pesada. Vino Billy Bond a grabar tres temas de La Pesada utilizando músicos argentinos. Hugo Fattoruso también está tocando el acordeón. Y ya sabremos, lo vamos a llamar a Daniluk hasta que nos atienda. Por supuesto, que nos dé la exclusiva y la primicia. Claro. Dancing Mood es otra de las bandas que va a estar tocando este fin de semana. Sí. Las Ligas Menores también. Las ligas menores también van a estar tocando. Divididos, Los Expulsados, Cielo Raso, Los Peyotes, ¿quién más? Translúcido, hay un show homenaje a Alejandro Medina, que va a tocar la renga. Ajá. El Bordo. Hay un montón de música. ¿Y con qué vamos a iniciar este viaje musical? Iniciamos este viaje musical con alguien que ha cumplido años. En esta semana, se llama Andrea Álvarez, baterista, que tiene una carrera solista muy interesante. Por supuesto. Me gustan mucho sus discos, sus producciones. Varían siempre disco a disco. Y esta es la última, que se llama Y lo dejamos venir. ¿Quiere elegir algún tema? Y a mí me gusta, vamos, para arrancar, digamos, el tema que empieza el disco se llama Vende Humo. A ver qué nos dice, de qué Vende Humo nos está hablando. Dale. Andrea Álvarez. Como cuando me dijiste, decime señor, sin mí no sos nadie. Gracias, pero no. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Tormenta me encontró. lo que estamos escuchando aquí en la parte de atrás es el nuevo disco de La Vela Puerca. ¿Qué se llama? Empiezan queriendo tomar cerveza porque salieron del infierno, por lo cual suponemos que tuvieron una etapa oscura internamente y que eligieron este tema como para salir y buscar la luz. Hablamos recién del arte del disco y bueno, es bastante luminosa la tapa, en sentido... Sí, es como una iconografía... Medio de cómic, dibujada, todo agrupado, como si fuera una gran fórmula para destilar canciones, de sí. alguna manera, ¿no? Donde está presente el lápiz, el martillo, la calavera, la cabeza de pescado, un grabador, un reloj, un búho, una trompeta, unas cañerías que indican algo de destilación, una cafetera, un faro. Una búsqueda de... No sé qué están destilando realmente. El disco es un nuevo disco de La Vela Puerca después de varios discos en vivo, de tener una gran popularidad, sí. de tener festival donde se presentan, llenarlo, tener un público que le canta y que le sabe todas las canciones. Pero que sin embargo, escuchando el disco, notamos, o personalmente noto una cierta repetición en cuanto a la fórmula de la banda, en cuanto a la composición y en cuanto a las estructuras de las canciones. Totalmente. Lo hablamos un poquito al principio del programa. ¿La Vela Puerca tiene un estilo o es un estilo genérico donde están metidos una cantidad enorme de bandas, entre las cuales podemos hablar de muchas que tienen esa misma fórmula, ¿no? Un poquito más stone, menos stone, un poquito más hippie, menos hippie. Bueno, habría que darle crédito a La Vela Puerca de ser un poco iniciadores de este sonido. Ajá. Con 22 años de trayectoria, digamos, muchos discos. Creo que tienen un estilo propio. Sí es cierto que por ahí se vuelve a veces redundante. Pero bueno, es su marca de fábrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son decir, totalmente. Es el estilo de La Vela Puerca, bastante imitado, a veces no con tanto éxito, no solamente en el sentido de convocatoria, sino artísticamente hablando. Digamos, hay muchos imitadores de La Vela Puerca a ambas orillas del Río de la Plata. Pero bueno, La Vela tiene su estilo, tiene su público, tiene su personalidad. Y creo que sí, que es un poco como vos decías antes, digamos, encontrar una fórmula que le funciona. Y yo creo que todavía tienen bastantes discos, por lo menos 3 pueden o 4 hacer, más. Lo que pueden hacer 40 discos iguales porque todas las canciones son más o menos iguales, o iguales al anterior, uh-huh. o iguales al anterior disco. El tema es hasta dónde el público aguanta. Salvo que haya algún hecho puntual con alguno de ellos que haga que la banda termine de tocar o deje de tocar, pero en general, ¿cuántos discos iguales aguanta un seguidor de una misma banda? No te va a gustar. ¿Cuántos discos más puede hacer La Vela Puerca? ¿Cuántos discos más así como estos puede hacer? Yo creo que tiene para 3-4 tranquilamente, ¿eh? Sí, vos decís. Sí. Yo no soportaría ninguno más. Estuve buscando dentro de los temas. O sea, ¿qué tema puede ser diferente? Hay una rareza en el disco, que es La Luna de Neuquén. Ajá. Y después hay dos otros rock and rolls que están buenos. Que no salen de esta crítica constructiva o destructiva que estamos haciendo o que estoy haciendo. Sino que, nada, son rock and rolls más entradores, cuando la canción está como más redonda. Cuando la letra ayuda un poco a que esto... tengo un mensaje. Bueno, pero usted está, digamos, tiene más información que yo, por lo menos. Sí. O sea que, no sé, elija un tema para esa cosa que dale, sale de... Tengo 3 temas para elegir. ¿Cuáles serían? Tema 4. Casi todo es... Casi todo. Casi todo. A ver, lárgalo. No pelees sin motivo, no doy puntada sin hilo, soy el remo de tu balsa, no la punta de tu lanza, soy la parca. Está buscando el camino al panal de los... Bien, estoy mostrando este y como puedo mostrar cualquier otro, que te remite a cualquier otro tema. Tiene una vuelta de rosca la letra. Totalmente. Que tiene algo, pero no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Sobre todo los arreglos de vientos, como que ya los escuché en varios. En todos los discos. Totalmente. Recordemos que la banda sigue, casi todos los que empezaron en el 95 siguen, salvo el baterista, que no solamente tiene las credenciales de haber pasado por la Tabaré y por el Peyote Asesino. Ni más ni menos. Una gran banda. Que fue la primera banda producida por Santa La Olla. Así fue. Para Surco. Uh-huh. Y qué bueno, siguen siendo los mismos pibes de siempre, nada más que pasaron 20 años más. Totalmente. ¿No? Ya lo han festejado varias veces. Y cuando este, podríamos catalogar, este es un disco maduro, que no tiene que ver con Venezuela. Pero no sé cómo de calificarlo realmente. Más de lo mismo, yo diría. Bueno, sí. No sé si madurez es la palabra. Sí que los pibes están más grandes, por ahí necesitan, tienen otras necesidades. Sí. Pero yo propongo, a ver, escuchar un poquito antes de irnos a la tanda. Pará, tengo otro. ¿Cuál? ¿De la luna? Sí. Y ahí nos vamos a la mierda. ¿Por qué? Porque ese, es, de alguna manera, no representa el disco, representa la rareza del disco. Y deme algo diferente, Ábalos, por favor. Es lo único que puede ser diferente. Vamos a escucharlo. Dale. ¿Qué número es? ¿Es 6, 7? Número 8. 8, dale. La luna de Neuquén, la vela puerca. Obviamente, ¿no? Acá hay invitados que tienen que ver con el folclore, ya lo sabrán. Sin poderte despedir, la luna de Neuquén hoy se duerme junto a ti. Alma de canción anda siempre por aquí, y yo canto por vos samba para revivir. Gira y baila sin temor de pisar mis pies, yo de torpe le bailo al revés. Canta sin parar, samba para usted. Vámonos, empieza a amanecer. Mi voz me delató, casi, casi sin querer. Pensé decir que no, pero me dejé creer. Ya pegüeña está, pobre sin tu corazón. Pan dulce te miró y nos trajo esta canción. Tu talón de fragilidad, respetar el mar. Hoy me río, mañana quién sabrá. Santa Marta te encontró, Alfredo te cantó, Mateo te dirá lo que yo no. Dentro de un papel encontré la flor y me sonreí. Ella sabe bien, me pongo a cantar cuando habla de ti. Canción, ¿eh? Sí. No será representativa del disco, pero me gustó. Sí, el Rally Barrio Nuevo ahí cantando. Ahí que por ahí aparece, ¿no? A ver. La luna de Neuquén. Sí, ahí hace la voz. Hoy recuerda junto a ti. Sí. Estamos escuchando la luna de Neuquén de la Vela Puerca. Sí. Está para llorar, pero no me cae la lágrima, ¿eh? No llores, Álvaro, no llores, que tenemos un invitado que va a entrar al estudio después de la tanda. Totalmente, Tomás Justo va a estar aquí, quizá conocido, quizá no, por su intervención en Onda Vaga. Así es. Y tiene acá su disco, se llama Ronco y Bruxo. Bruxo. Vamos a estar charlando con él y disfrutando aquí de su música en un ratito, ¿no? Perfecto. Dale. Por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Cuando todo se va, cuando todo parece del más acá, una música lenta, una mezcla de lodo con la sal. Sube, ¿dónde está mi cabeza? Escuchando es Tomás Justo, justo cuando vino Dani Luc. Justo para escuchar a Tomás. Hola Tomás, ¿cómo bienvenido? Estás, Tomás, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? Tranquilo. Bien. Bueno, usted sabe, Tomás ha estado durante tiempo en Onda Vaga, sigue estando, tengo entendido. Claro, sí. Bien. Sí, ¿y esto sería tu primer disco solista? En realidad, saqué uno hace muchos años, a los 19 años. Cuando pero no estabas en Onda Vaga. Sí. Antes. Bien. Pero me da vergüenza mostrarlo, entonces digo que es, bueno, pasa. Que es el primero. Claro. O sea, sí, ponele que es el primero. Bien, bien, bien. ¿Y rescataste algo de ese de acá? No, aquel no. De ese salieron algunos temas, de hecho, que después hicimos con Onda Vaga. Con Onda Vaga, bien. Bien, y bien. Con Michael Mike. Ah, ¿vos tuviste ahí también? Claro, sí. Ah, bien. No sabía. Sí. Bien. Se fue Michael Mike, ¿no? Está medio de... Está durmiendo. Está bien. Está interesante. Interesante la propuesta de la banda. Totalmente. Sí. Está buena. Está en un viaje indefinido. ¿Indefinido por tiempo indeterminado? Sí. No. Bueno. Bien. Sí, y ¿cómo está el desarrollo espiritual de sacar material por tu lado solo? Y bueno, obviamente seguir con Onda Vaga. Lo veo mucho a Guido, un sonista de ustedes, ¿sí? Gran amigo. Sí, es un ídolo. Sí, sí. Está bueno. La verdad es que me exige un montón de cosas que no me exigía, o que hace rato que no me exigía una banda, ¿no? Claro. El hecho de ser solista, ¿viste? Es como de ponerse... Todo un tema. A la cabeza de casi todo, ¿entendés? Claro. Y... Pero bueno, está bien. Igual está todo bien. No sé, es, digo... Pero es lo parte. Pero lo podés disfrutar, digo, ¿no? Lo puedo disfrutar, sobre todo cuando ensayo. Espero disfrutarlo mañana en el escenario, ¿viste? En esos momentos. Claro. Que... en realidad pasa todo el tiempo. Me pasaba también cuando andaba con Michael Mike, que uno labura mucho en la previa... Y después lo paga esa hora, dos horas que tocas. Sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, sí, obviamente a veces uno se dice, bueno, vale la pena tanto esfuerzo para dos horas. Claro, claro. Pero bueno, sí, creo que vale la pena. No me queda otra, porque la verdad es lo que me gusta hacer, digo, es lo que puedo hacer en este mundo. Bueno, la carrera de odontología todavía está abierta. Pero es muy larga. Claro. Muy bien, muy bien. Está bien, panes rellenos también podemos hacer. Panes rellenos, sí, oh, claro. Sí, hay un montón de posibilidades. Hay salida. Sí. Me salió el viejo ese que te dice, tenés que ser médico. Sí. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de las canciones? ¿Era un material que estabas dejando aparte de la banda? O ¿cómo fue? Sí... Es un material que tenía... muchas son canciones viejas, otras son nuevas, que fueron apartadas, o porque no pegaban en tal o cual disco, o porque no estaban hechas. Y bueno, en síntesis, me encontré con muchos temas que apreciaba y que me parecía un desperdicio guardármelos. Entonces me los puse a producir, a terminar y a conformar una obra. Pasa algo, ¿no? Con eso, con el hecho de que más allá de que uno objetiviza en un proyecto cuando está adelante con un proyecto estable. Claro. Igual hay amores que también surgen que bueno, en este caso está bueno poder refrendarlos en otra cosa, ¿no? Y los tiempos de generalmente de los artistas no coinciden siempre con los tiempos de un proyecto, ¿viste? Claro, sobre y los tiempos conjunto. De los artistas no coinciden entre ellos también. Exacto, por eso, claro, claro, claro. Sí, está bien lo que decís. Totalmente, hay, ¿viste? Vos tenés ganas de hacer algo y el otro tal vez te dice, tiene ganas de hacer otra cosa, tiene otra cosa en mente. Y sin embargo, seguís en la banda y seguís haciendo cosas porque hay un canal en común siempre. Pero a veces hay una cosa que vos la tenés, te gusta y tal vez no le gusta al otro y por esa razón no lo hiciste con esa banda o el otro. Pero que vos confiás y te gustan, no sé, y lo haces. Y en este caso, esta ventana que abro, que es la de Tomás Justo, es justamente para hacer eso, para hacer lo que me pinte a mí. ¿Tuviste acompañamientos, invitados, gente amiga que participó? Sí, lo tuve, bueno, a Juan Diosque. Y a Marcos Orellana, al negro, que toca conmigo en Michael Mike en Onda Vaga. Sí. Bueno, casi igual familiar. Sí, re familiar. ¿Todo el resto de los instrumentos los grabaste vos solo? La mayoría, algunas baterías no. Sí, pero me interné así medio a grabar todo. Teclado, bajo, guitarra, coro. ¿Cuánto tiempo te llevó esta producción? Y no sé, porque fue interrumpida, viste, o por... Porque tuve que grabar un disco Onda Vaga o porque tuvimos que salir de gira, ¿viste? Claro. Siempre estuvo interrumpida. No podría cuantificarlo, pero bastante. Bien. Sí, sí. ¿Qué escuchamos antes? Esperanza Última. ¿Hacemos un escucha más, gustaría? Por supuesto, claro. ¿Sí? ¿Qué te parece poner? Podemos seguir con el siguiente, si quieren. ¿Con el siguiente? ¿Querés anunciarlo? Dale, el siguiente tema es el tema 2 del disco Ronco y Bruxo. Y se llama Muje. Hoy te voy a ver. Me vas a dar tan lento. Prendo la TV. Es que no pensar. Intento esta vez. Es la última vez. te voy a ver. No nos van a distraer, solo busco un poquito de amor y olvidarnos de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que tenés. No podrás resistirte esta vez. Bueno, mande. Sí. ¿Qué estamos escuchando? Muje de sí. Tomás Justo. Y bueno, lindas canciones. Sí, que no está bueno. Sí, para mí sí, qué sé yo, pero bueno, que lo diga yo. No sé. A mí tengo una intriga con el tema último del disco que se llama Droga. Droga, aparte con. Con declamación. ¡Droga! ¡Droga! Contanos algo del tema droga. El tema droga. Qué sé yo, es muy difícil de contar, vos sabés. O sea, eso es una experiencia que hay que vivirla. Bien. La canción. ¿La canción o la de la droga? Sí, estaba pensando, ambas. ¿Qué droga? Ambas. Ajá. ¿Qué consideras droga? Algo que genera adicción, seguro. Ajá. ¿No? Pregunto, no pregunto. No, pero aparte la droga, digo, no es solamente. El porro la, no es droga. Claro, bien, no son las sustancias solamente, las drogas. Una droga puede ser un amor, puede ser medio como una droga también. Sí. Bueno, va más por ahí. Una obsesión, ¿no? Como, sí. ¿Puedes decir que el amor es una droga? Puede ser. Por lo menos estás como medio como si te pegas unos viajes medio que parecen medio lisérgicos o psicodélicos, casi como no merecedores. Buenos y malos, ¿no? Claro, sí. Bien. Sí, bueno. Bueno, pero ¿y usted qué opina? No, bueno. Va un poco por ahí, está bien, qué sé yo. Y después ya no sé, viste, como es poesía, entonces me fui por muchos lugares. Bien. No sé, tiene no pusiste locura. Las letras, o esta es una edición así no periodística. Las letras, no. Esto es una edición, lo que pasa, digamos, es casi ni económica, lo ¿no? Sí. Claro. Y hoy pasa por otro lado la difusión de un material, sí, ¿no? Totalmente. Hoy ya le das un disco a alguien y le rompe la No voz. Tengo dónde escucharlo, te digo, ya no tengo láser para escucharlo. Exacto, esto por lo menos no sé, es un, como una tarjetita, no sé. Claro, está bien, ¿eh? Con sí. la data. Claro, y... claro, claro, claro. Pero... Igual, disculpame, agradecemos que trajo más de un disco al programa. Totalmente. Cosa que todos los invitados deberían imitar. Es verdad, sí. Totalmente. Sí. En Canuta, porque en la radio se sigue pasando así. Es así. Maestro, sí. tráigase los discos. La, claro. Claro, para eso. Sí, porque si antes no sé qué, bajalo. Sí, no sé o lo bajá de YouTube que tiene una calidad espantosa. Décima. Claro. Sí. Claro, también es todo un tema, ¿no? Sí. Como uno labura, porque supongo que estas canciones que por ahí empezaron en una guitarra tuvieron una producción, está Manuel Schaller ahí también en las mezclas y tocando, un montón de músicos que participan. Sí, sí, sí. Y de pronto uno quiere que, bueno, eso suene, ¿no? Como claro, por sí. lo que uno invirtió. Claro. Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí. Porque si no termina siendo, no sé, un video en YouTube en una calidad baja que lo escuchás en un celular. Medio sí. mal. No, y hay mucho esfuerzo en eso que vos decís, hay mucho dinero invertido, tiempo. Claro, claro. En que, ¿y cómo? Si bien respetando sí. esto que vos decías de hacer la canción con una guitarra o que sea algo fresco, casero, después se le fue dando la vuelta como para que claro. suene lo mejor posible. ¿Y cómo, claro. cómo es la relación con... estás con un sello, que es Geyser. Sí. Ahí tenés ahí como una pata aliada. Sí. Bueno, yo terminé el disco y se lo llevé a ellos y ellos se coparon y sí, y es como una patalía, exactamente. Bien, bien. Que me ayuda y la verdad que lo necesito porque sí, a mí claro. ya Onda Vaga me exige también un montón de cosas. Y hacer música te exige, ¿viste? Y hoy en día es como que tenés que estar haciendo música, haciendo el video, haciendo promociones, subiendo el Instagram, sí. no sé qué, ¿viste? Haciendo un montón de cosas que... O contratando a alguien que te haga eso. O sí, claro. o aliándote con claro. alguien. Sí, la necesidad de estructura, sí. Digo. Es cada vez más. Sí, sí, ¿no? sí. Es cada vez más. Antes el mismo disco, el mismo CD era la promoción, ¿no? Claro. Ahora. Antes casi no hay disco. Terminabas el disco y bueno, y ya claro. está. ¿Qué más? Ya está. Claro, claro. 50 discos de prensa y Exacto. corre solo, ¿no? Y después, claro, sí. Ahora hay que hacer más esfuerzo. Hay más cantautores, más. Sí. Gente que, sí, sí, que, más, que tiene expectativa de salir en una radio, de, sí. de, claro, sí. de y más hacer una nota. Claro, más ventanillas que atender, ¿viste? Claro, es un tema. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a la música, estaría bueno escuchar una canción más y me quedo igual con los títulos. Oligo Loco. Oligo Loco. Ah, no veo nada. Bien. ¿Y tenés anteojos? Sí. Oligo Loco, perdón. Oliso, vi una vez de esas. Sepan disculpar, señores oyentes. No estás disculpado. No. Pará, pero que me tentaba. Broti. Sí. Eso lo dijiste bien. Vamos, carajo. Broti. ¿Qué onda, Broti? Broti... Es como un brote más, sí. así, más tranquilo. Un brote bueno. Un brote copado, sí. No psicótico, claro. ¿no? Claro. Un brote de algo... De alegría, puede ser. Sí. Igual también no... digo. Estamos hablando sin saber nosotros. Sí, ¿sí? Claro, sí. Vos sos el que tenés que tirarla. Es que yo no desglosé tampoco todas las letras, digo. Claro. Pero tiene un desglose, ¿no? Me las pongo a analizar y ¿Para y, la próxima? Para la próxima. Análisis. ¿Y cuál te parece escuchar? ¿Cuál te gustaría? ¿Ahora? ¿A cuál le pones una ficha? No, ¿a Esperanza no sé, Última? Me gustan todos. ¿Pero vas a hacer un video de alguno? Hice un video de Muje, que sí. es el que acabamos de escuchar. Sí, sí. Bien. Hice un video de Tranvía Veloz, que todavía no lo saqué, pero está hecho. Ajá. Bien. No sé, podemos escuchar cualquiera, si quieren, melancólico, trágico, nostálgico. El que quieras vos. Dale, esa. Ese. Tenés un invitado. Sí, el negro Orellana. Muy bien. Amigo. ¿Quién es el negro Orellana, por favor? Marcos Orellana, toca conmigo en Onda Vaga y Michael bien. Mike. Ah, bien. Y yo toco con él desde... Fui a la secundaria con él. Claro. Bien. Así que... O sea, en cualquier momento Orellana, sí, sí, sí. Orellana viene con su disco solista en cualquier momento. Sí, pues, podría ser. Podría. Capaz que esto realmente podría. Sí. Yo no sé si incentivarlo o no, la verdad. Porque también es meterse en un baile... Complejo. Intenso, sí. complejo. Sí, sí, pero sí. no, pero sí, sí, lo incentivaría, sí, claro. lo empujaría, lo ayudaría, por Genial. Supuesto. En algún momento, no ahora. No. Dale. Vamos a escuchar entonces, Tomás Justo, vamos a escuchar melancólico, trágico, nostálgico. Fuck. Casi una obra conceptual. Alcohólico, trágico, nostálgico. Algo para recordar, algo también para olvidar. Nadie me sabe alinear esta máquina oxidada. Cosa, ¿no? Melancólico, trágico, nostálgico. Sí, sí. ¿Con cuál suena más trágico de lo que suena es? Un poco ese. No, igual tiene nostálgico también. Tiene la sí. Faceta nostálgica, está muy, muy ahí. Bueno, y lo vas a presentar, vas a tocar. Sí, mañana en La Tangente a las 9 de la noche. Bien. Estamos ahí con banda, invitados, vagos. Dios que va a venir, van a venir otros, no sé. Vamos a hacer una fiestita musical. Buenísimo. Sí. Para toda la vagancia. Exacto. Va a estar tocando, pero dijiste a partir de las 21, vos solo, digamos, presentando tu disco. No, sí, bueno, con una banda, claro, ¿no? Pero sí. Pero no hay otro participante, digamos. Bueno, Manu Schaller va a abrir. Ahí va. Con un proyecto así que tiene con su Teremin y batería. No sé, mira qué interesante. Cosas locas. Sí. Genial. Esto entonces, reiteremos, en La Tangente, a partir de... A partir de las 8:30 ahora en Puerta. 8:30. Mañana, sí. Viernes 25 de mayo. Así que ya saben. Bueno, excelente. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, trataremos, si podemos, haremos presencia. Dale, sí, está bueno. Así que, bueno, invitamos a todos también a hacerlo. Dale. Bueno, gracias, Tomás. Gracias. Bueno, nos escuchamos al rato. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Aquí estamos de vuelta con sonidos que indican de que atrás de esto hay algo. Cuénteme, Manuel Palacios. Atrás hay truenos, es lo que estamos escuchando. Bien. Para dar comienzo a este informe sobre Mamushka Dog Records. Mamushka Dogs. Dogs. Dogs, perros. Ah, sí. Los perros Dogs. Mamushka. Sí, Mamushka Dogs, sí, sí, sí. Records, un sello que no está en actividad ya desde Bien. Hace 5 años. Pero que fue pionero en su estilo y también en su propuesta de descargas desde internet. Bien. Es un sello que empezó como un blog, una iniciativa de dos amigos, Luciano Banchero y Leandro Pereiro, que comenzaron con mamushkadocs.blogspot. Estamos hablando del año 2005. ¿Cómo pasa el tiempo, che? ¿Viste? Yo en ese momento estaba con MySpace, sepa disculparme. Bueno, era un momento... Yo con el Fotolog estaba. Claro, yo tenía un Fotolog en esa época. Era un momento en que la música en línea, los servicios de transmisión en línea no estaban tan desarrollados, recién empezaba YouTube. Claro, exacto. Y era la época de furor de las descargas. Uno se descargaba el torrent. El torrent, de distintas opciones, descargas directas, este era el caso. ¿Se acuerda del gordito de Mega Upload? Sí, sí, sí, sí, sí, sin duda. Bueno, así comenzaron estos chicos difundiendo la música que les gustaba, propuestas así de bandas amigas, y así dieron sus primeros pasos bandas que después terminaban trascendiendo en otros sellos, a lo mejor. El caso de Prieto Viaja al Cobos con Mariano, exacto, Javi Punga, Atrás hay Truenos, que es lo que estamos escuchando ahora, que es de su álbum Encanto, la segunda placa de Atrás hay Truenos, que fue la última que editaron a través de Mamushka Dogs. Y el tema se llama Un Kilo, así, justito. Un kilo. Los dos pancitos los comimos recién fuera del aire. Y si les parece, vamos a escuchar un tema del primer álbum, también editado a través de Mamushka Dogs. Dogs Records. Uh-huh. De Atrás de Truenos, que banda que va a estar tocando este fin de semana, además. Bien. Una de las tantas bandas que hay una agenda que ya vamos a repasar en el último bloque porque viene nutrida. Viene arduo el tema. Viene arduo. Poder... No, ¿para dónde uno va a...? Difícil. La Perinola es una buena opción. Encarar este fin de semana. Pero por lo pronto vamos a escuchar El Rescatado. El Rescatado. Una canción de Atrás de Truenos. ¿Quién no conoce Un Rescatado? We'll be right back. Eran los Mamushka Dogs que aparecieron sobre el final. En realidad lo que estamos escuchando es el comienzo de otro tema, que es Gone Echo. Qué buena banda Gone Echo. También editado por Mamushka Dogs en su momento, después se pasaron al Aptra. Mirá. Usted es un gran fanático de Gone Echo. Sí, me encanta. Los vi en el Zaguán en alguna oportunidad. Un lindo show ahí, mucho rock ahí instrumental. Pasamos de la canción de Tomás Justo a un poquito de rock instrumental. Sin duda. Muy bien. Y les propongo escuchar un poco de este tema, que es del álbum, el primer álbum de Gone Echo, digamos, larga duración, llamémoslo así, que se llamó Una especie de mutante, porque antes habían grabado un EP homónimo con 6 canciones. Y estos Go Perros, del álbum debut de Gone Echo, editado en su momento por Mamushka Dog Records. Escuchemos. Go Neko Go. Con los perros Mamushka. De Mamushka Dogs. Sí, estamos revisitando el catálogo de este sello, que se puede consultar en la web. Como adelantábamos antes, no es un sello que esté en actividad. La última que editaron fue en el año 2013, que creo que una de las últimas producciones fue Encanto, el disco de Atrás de Trenos que estuvimos escuchando bien previamente. Y ahora estábamos un poco visitando la obra de Gone Echo. Sigue presente, uno puede ingresar, están las plataformas. Sí, están las plataformas, todavía se puede descargar los discos. Excelente. Ahí buscan mamushkadogs.com.ar o a través del Bandcamp. Bien. Así que les propongo escuchar un temita más de Gone Echo antes de volver a la canción, que vamos a estar volviendo a la canción, pero está mostrando música vieja. Vieja de hace 8 años. Esto es vintage. Esto es vintage, más que Billy Bondi. Esto es vintage, realmente. ¿Qué vamos a escuchar de Gone Echo? Una de sus bandas preferidas. Sépalo, señor oyente, esto es totalmente influenciada. Está la selección, ¿eh? Sí. Los Niños Beta. Los Niños Beta. Niños Beta, así se llama esta canción. Bueno, canción, tema instrumental. Bien. Como es el estilo de Le contamos, Gone Echo era un grupo instrumental. Un grupo instrumental que en algunos temas ponían algunos samplers de voces, pero no había cantante. Claro, exactamente. Era un quinteto. Sí, sí. Bueno, y nos comentaba usted fuera del aire que el baterista de Go Neko es actualmente el cantante... Cantante y guitarrista de Bestia Bebé. De Bestia Bebé, Tomás, que le mandamos y un saludo. Y el tecladista, Quique, que es el hermano de Tomás, está en la producción de Bestia Bebé ahora. ¿Y quién es el que está en Europa, que se fue a vivir y que no vuelve? Bueno, ya vamos a ver. Vamos a chequear ese dato. Escuchamos entonces algo más de Go Neko. Sí. Preséntelo. Los Niños Beta, del álbum Una Suerte de Mutante. Ah, la pelinota. Una especie de mutante. Una especie. Que no es lo mismo, una especie de mutante. Igual guarda con una suerte de mutante a ver si le robo ese título. Ein Computer zählt Fledermausstimmen. Thank you. Bueno, Los Niños Beta, un claro homenaje, a mi entender, a Beta Band. De Beta Band, sí. Sí, de Beta hay, Band. Hay algo de... Hay como un mid-tempo colgado, medio trance, y con acordes, armonías, que tiran hacia lo positivo también. No son tan negativos como, como acostumbramos. No, también algo de krautrock, también. Eran cultores de ese estilo alemán, los chicos acá. Sin duda. Pero bueno, sí, el tema se llama Los Niños Beta... Sépame, digo... Sí, sí, ahí está bien establecer esa relación. Para mí es un homenaje a la Beta Band. Totalmente. Bueno, muy bien. Con Eco, lo que lindo, escuchamos. Lindo disco. Sí, sí, sí. Después ellos sacaron su último álbum hasta la fecha, pero a través del Aptra, que era Los Malos de Verdad. Esto era una especie de mutante. Un disco... No, iba a decir el año, pero no me lo acuerdo. Pero bueno, de lo... Debe ser 14, 13. Poquito antes. 12. Sí, sí, 11, 12. 11. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, 11, 12, claro. Esa era esa época. Sí, porque aparte el sello que estamos revisitando hoy, que es Mamushka Dog, dejó de estar en actividad en 2013. Y, o sea que todo lo que escuchemos es anterior al 2013. Hubo tanto Mamushka Dogs como otro sello que en algún momento lo invitaría a que profundice, que era Ufkaruf en algún momento. Ufkaruf, un sello de La Plata. Por eso, son sellos que en un momento, en ese momento, en ese periodo, dejaron de existir y muchos artistas fueron terminando. Mandarina Record, que también era pionero en el tema de las descargas online. Con un catálogo que iba desde Selma Algarín a fútbol, digamos. Exacto. Muchos discos tienen ahí. Sí, que sí. Todavía se puede, por puede suerte, consultar. Está, claro. Todavía buscan Mandarina Records en la web y están esos discos ahí para escuchar y descargar. Interesante, interesante. Lo mismo que lo que estamos compartiendo hoy de Mamushka. Lo buscan así en la web, mamushkadogs.com.ar o a través del Bandcamp. Y para darle un cierre, veníamos con una cosa más climática, instrumental, pero vamos a volver a la canción. Un amigo cancionero, residente en la ciudad de La Plata. ¿Quién? ¿Quién? No me diga que él. ¿Será él? Es él. ¿Quién? ¿Él? El Punga. El Punga, el Javi, que cumplió 39. Cumplió hace muy poco, hace una Creo semana. Que el fin de semana le pasado. Festejaron el cumpleaños. Con Grupo Viesa en el lugar tan querido ahí. ¿Usted estuvo en el cumpleaños? No pude ir porque tenía compromisos. Usted siempre tenía algunos compromisos. Después nos va a contar alguno de los compromisos que no está haciendo. No sé, porque tengo un contrato ahí que firmé hoy. ¿Tiene? No me diga que tiene exclusividad con la radio, ¿no? No, exclusividad con la radio no, pero no puedo difundir demasiado las cosas. Así es la vida, ¿no? Mentira. Ya lo dije todo yo. Ya aboqué todo, yo al principio del programa. ¿En serio? Sí, todo. Así que fuiste. No me extraña, Dania. Obvio. ¿Y qué voy a decir? Obvio. ¿Qué no? ¿Con quién estás hablando? Exactamente. Me vuelve la pesada y yo no lo voy a decir al aire. ¿Qué pasa? Oíme. Qué tipo pesado, cagaste, qué cagaste, pesado. Cagaste. Usted es la pesada del rock and roll. No, yo soy la pesada. La verdadera pesada del rock and roll. Bueno, entonces, ¿cómo cerramos con Javi Punga? Con Javi Punga de El Amor es Todo, en realidad los Outtakes, se llama así. Es el amor es todo. Para Outtakes le ponen de nombre... Así está editado el álbum. No puede ser tan forro de poner Outtakes. Bueno. ¿Cómo lo traduciría usted? Fuera de disco. Las tomas que quedaron afuera. Claro. No le ponés ningún nombre, o le ponés algo, le inventás porque algo. Porque hay claro. Sobras, había un disco Sobras de ayer que estaban las bien. Sobras completas. Sobras. Porque las está sobras, El Amor es Todo, que es del año 2011, de Javi Punga, también editado por Mamushka Dog. Sí. Y después está El Amor es Todo, Outtakes. Que es del año 2012, donde está esta versión extendida del tema San Antonio, que es con lo que nos vamos a ir a... Ah, perdón, es una extended version. No, es una versión extendida, así es el título. San Antonio, versión extendida, Javi Punga. Hoy estamos revisitando el catálogo de Mamushka Dog Records y con esto nos vamos adaptando y mucho más programa hasta las 16 horas. Ese Punga es un ladri. Sí, dejamos a Javi Punga con sus outtakes. Good morning, Vietnam. Say no more. Desde que peleamos en la puerta de tu casa. Gracias. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Han hablado, dicen que por ser amantes somos descarados. Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. ¿Y esto muerto? No sé así, ¿por qué es tan así siempre, eh? ¿Que no es un tema de Rodrigo? Es verdad, tiene razón. Ah, bueno. Rodrigo está muerto, che, lamentablemente, ¿no? Mira, llegó este disco hace unos cuantos, hace un mes. Eleven se llama la banda, van a estar presentándose en un teatro que lleva un nombre extranjero. Y nada, la agarramos, che, lo ponemos y dale. ¿Viste cómo es? El periodista que no sabe nada y no chequea nada, manda y después manda fruta. Obvio. Bueno, es una, a ver, es una gran canción de Rodrigo, ¿eh? Sí, gran canción. Y de la de Rodrigo, ¿no? Pongámonos en contexto. Esta es una canción de, no son de las más conocidas, es sí, recontra conocida, pero es una de las canciones más apreciadas. Qué necesidad, ¿no? Una banda nueva que saca un disco nuevo, el tema 2 ya te clavan un rodrigazo. Es una estrategia. Cuando uno arma la lista de temas, elige, ¿no? Primero un tema fuerte, después le vas dando personalidad a la banda. Pero meterte un cover en el tema 2. Hay algo que dentro de lo que es la industria y como ciertas estrategias ya instaladas de muchos años, no siempre respetada, ¿no? Pero es que el corte del disco es el tema número 2, no es el tema número 1. ¿Sí? Siempre se elige el tema número 2. Ah, entonces la cagué en mi disco. La posición del corte que uno va a defender, el primer corte del álbum, es el número 2, nunca es el número 1. Ah. Es una estrategia de... ¿Por qué? Porque uno pone el disco... Pone el disco y dice, no, esto es una mierda, vamos a darle una oportunidad más. Sí, no me gusta, vamos con el tema número 2. Claro, y ahí está el corte. Totalmente. Bueno, en este caso sería el corte de un ¿y tema cómo de será? Rodrigo. A ver, ponete el tema 1, porque por ahí se equivocaron. A ver, vamos a escuchar. Pero no, un corte va a ser un tema de Rodrigo. No, no creo. Esto es una cosa que conexo un comentario. A ver, escuchemos. Apostá tu propia música, ¿no? Puede ser el tema 3. Dale manija. Vamos a escuchar Eleven, que tiene un globo aerostático en la tapa con el número 11. O sea, empieza que es una bien ambigüedad entre elevarse, porque un globo aerostático se eleva, y el número 11. Vamos a escuchar Eleven. Esto es más que un suspiro, son tus latidos. Me llevas a un nuevo lugar prohibido. Estamos viejos chotos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya lo escuchamos este disco. Este lo escuchamos hace, cuando ¿cuándo? Salió. Cuando usted dijo hace cuatro semanas. Escuchamos el estribo. A ver, dale gas, dale gas. No. Sí, sí. Vamos todos. No puedo soportar sentirte lejos. Si hasta ayer buscabas mi locura. Nada vale más que mil recuerdos. Tus miedos enredados en torturas. Pretenden despuntar los vicios. Bueno, Es el momento de saludar a todos los operadores y agradecerles justamente que tienen más memoria que los conductores. Sin duda, sin duda. Te recuerdan algo ya pasado, a pesar de que sea esto, incluso, ¿no? Bueno, pero... Usted lo dice porque hoy celebramos el Día del Operador de Radio. Hoy es el Día del Operador de Radio. Felicitaciones, Pela. Te queremos. Felicitaciones. Te queremos. Apreciamos a todos. Totalmente. Sobre todo en estos momentos cuando nos recordás las cosas que nosotros olvidamos. Bueno. Está bien este tema. Mejor que el tema de Rodrigo. Está. Bueno, por lo menos es un tema de ellos. Claro. O no. Y gratitud al gran Sarmiento. Bueno, vamos a... Cámbiame la música. Estamos a pleno en el show de Billy Bond, ¿no? ¿Este Billy Bond? No. Ah, parece, sí. Parecía. Estamos con... Callate Mark. O Callate Mark. No, estamos con el disco, ¿no? Exacto. Estamos con el disco en las manos y con el disco en los oídos. Estuvo el baterista recién aquí en la radio, dejó el disco como para que nos vayamos empapando de esta banda. Bueno, ¿Callate o Cállate? Para mí es Callate. Callate. Si es Cállate, es con acento. Claro. Bueno, Callate Mark. Está en mayúscula. Todo, nada. Y este es el primer este tema de este álbum que se llama Corazón en Llamas. Dub Clash, la misma canción. Bueno, estamos acá pelotudeando en la parte de atrás, tenemos un par de discos, charlamos, nos olvidamos de las cosas, así estamos. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Hay una agenda importante. Usted, Manuel Palacios, tiene toda una... ¿Usted qué va a hacer, Manuel Palacios? Mañana al mediodía voy a comer un locro. Vamos, carajo. Y después a la ¿dónde? Noche. ¿Dónde? Espere, ¿dónde? En la casa de mi abuelo. Ah, no, pues tengo una invitación para hacerle a usted y también a los oyentes, que todos los 25 de mayo en La Paila, uno de los lugares más icónicos del folclore de la ciudad de Buenos Aires, se hace una locreada muy tradicional y que todos pueden ir, porque la verdad que está abierto obviamente a todo el mundo. Ajá. Hay que pagar el plato de comida, no sé en qué valor estará, pero es popular. 550. Y es un gran cocinero, le mando un saludo a Orlando, el dueño de La Paila, que es un gran cocinero, se lo puede ver en Cocineros Argentinos, ahí en Canal 7 cada tanto, indicándole a los chefs cómo hacer las empanadas salteñas, todo es un maestro realmente. Claro. Así que mañana... ¿Y dónde queda La Paila? Averíguelo, maestro, porque no me acuerdo. Pero es... La Paila... ¿Usted va a ir mañana? Mañana voy a ir. Sí, mañana voy a ir a comer ahí a almorzar. ¿Almuerza? ¿No sabe dónde está? Si quiere, ahora se lo, mientras acá Manuel Palacio nos cuenta, sí, si va a tirar el chivo, tírelo bien. Pero búsquelo La Paila, hoy por hoy estamos tan conectados. Sí, pero tiro La Paila y me sale un montón de dealers ahí. Bueno, mientras averiguamos la dirección de La Paila. Bueno, Manuel Palacio. Mañana a la noche tocan Los Días, que ya me había mencionado, con ¿qué Fusibles, día tocan? Mañana viernes a las 21 horas en Rosetti. Ahí este Rosetti, ¿qué es el número? No me acuerdo el número, pero es Rosetti. ¿Cómo estamos, maestro? No le voy a permitir. Y Álvarez Thomas. Averigualo mientras yo... No, perdón, y La Croce, casi La Croce. Ah, no. Rosetti, casi La Croce. Sí. Bueno. Portón Rojo. Tengo la dirección de La Paila. No buscan Rosetti. Ah, como le gustó el buscador, ¿eh? Claro. Tenemos la dirección de La Paila. Es Costa Rica 4848. Ah, Palermo, Palermo Gol. Palermo Folclore en este momento. Palermo Folk. Palermo Folk. Usted va a Palermo Folk. Voy a Palermo Folk a comerme un low crow. Bien. With bien. My friends. ¿Y a la noche? Bien. ¿Tiene plan para la noche? Mañana viernes. Algo había que hacer. Mañana se va a sentir mal de la panza y se va a quedar. Sí, exactamente. Voy a estar en la cama. No, probablemente estemos ahí con el amigo Bond en el estudio. Bien. ¿Tienen show las bodas químicas? Tiene show las bodas químicas, tocamos el próximo sábado, perdón, viernes 8 de junio en el Pura Vida de la Plata junto a Corazado Potemkin, que están hoy por hoy en Guadalajara, México, entraron a un festival, ahí fueron invitados, un festival de música en Guadalajara, les mandamos un saludo a la distancia. Bien, avísele si me manda el disquito a Corazado del último. Sí, a Cecilia le decimos. Sí, por favor, que por no lo tengo ni lo escuché y la verdad... Tengo ganas, no vine cuando vinieron acá y... Claro. Me gustaría escucharlo. Cuente con eso. Por favor. Bueno. ¿Qué más tenemos? Fin de semana salvaje, ¿no? Como siempre les quiero avisar que sigue estando Maldita Ginebra, sí. Que habitualmente estaba los viernes ahí en la zona del Abasto, en la calle Corrientes. Ajá. Y que se mudó a otro lugar que no puedo decir, pero que queda cerca de el... ¿qué sería? ¿Cómo puedo decirlo? Dígalo. A ver, ¿cómo puedo decirlo? Dígalo. ¿Es en ese lugar? Es en una de las esquinas de del padre de Spinetta. Digo, para que representen ahí la, del padre. La hizo difícil. Pero ¿de qué Spinetta? Del masculino de Spinetta. No la entiendo. El masculino de Spinetta. Epa. ¿Cuál sería el masculino Spinetto. De Spinetta? Spinetto. Claro. Claro, exacto. Bien. Bueno. Por ahí, por Balvanera. Por ahí. Ponele. Bueno. Sigue estando ahí y las zapadas también todos los viernes. Todos los viernes, sí. ¿Qué más? Hoy también en el Panda Rojo, que queda ahí en Jean Lloré y Bartolomé Mitre, ajá, se va a proyectar el capítulo 2 del programa de televisión fallido, Pacha TV. Y bueno, es gratis, es tempranito, 21 horas. Bien. 21:30 más tardar, si quieren acercarse, personarse por ahí, ahí estaremos. Perfecto. Bueno, maravilloso. ¿Qué más? ¿Y después de bandas? ¿Qué, van a ver alguna banda este fin de semana? ¿Cómo viene la mano? No lo definí todavía, pero hay muchas bandas que tocan. Tocan Divididos, en Flores. Sí. Toca, bueno, ya mencionamos Atrás Hay Truenos. Toca Dancing Mood también. Sí. No tiene data, ni dirección, ni nada, ¿no? Bueno, le dije que Divididos toca en Flores en un teatro. Ya bien, se ubica, ya más está o menos. Clarísimo. Perfecto. Y Dancing Mood, estoy casi seguro que toca acá en Palermo. Donde antes era Metrópolis. Casi seguro. Sí. Este programa se debería llamar Casi Seguro. Casi Seguro. Este es el mejor nombre, ¿no? Para Chamulleros es buen nombre. Chamulleros también. Pero casi nombre. Seguro me parece. Casi tendríamos que hacer una serie de televisión. Chamulleros. Claro, no, cuatro dinero. Que trabajan en la radio con sus problemas. Con sus problemas. Sus adicciones. Ojo que vendemos la idea de la tira, ¿eh? Sí, hay que hablar con el Enano Suárez y decirle, escúchame una cosa. Enano Suárez. Él merece un nivel de confianza, yo con. Con los productores que... Claro, como tipo Fito Páez. ¿Cómo le dice Fito Páez? ¡Loco! ¡Dado sin tu vieja! ¡Dado careta! Me sale perfecto. Me sale ahí, tengo un Fito. Sé un Fito, todos tenemos un Fito adentro. Todos tenemos un Fito, pero es como el enano fascista. Todos tenemos un Fito adentro. Deja salir tu Fito interior. Bien, pero bueno. Che, le mandamos un saludo a Rodrigo Cuevas, que tiene una remera que no sé por qué yo no la tengo. ¿Eh? Bueno, porque ayer estuvo... Yo tampoco la tengo, ya claro. Estuvo presente en este encuentro tan lindo que hubo y que esperemos en algún momento se repita. Bueno, a ver si me rescatan una remera al pobre Ábalos. Pobre Ábalos. ¿Ustedes hablaron de esto? ¿Qué pasó? Me dijeron que se vio buchoneando todo. No, no. ¿Tiene algo para contar? No sé, pero acá, ¿esto es verdad, Manuel Palacio? ¿Estuvieron hablando de lo sucedido o no? ¿Cómo es? Sí, hablamos de lo sucedido y dijimos que usted iba a contar cuando llegue cómo fue el regreso de La Pesada, ya que la última vez no fue el regreso a La Pesada, sino que fue una grabación de dos bandas producidas por El Bondo. Pero en este caso es el regreso posta de La Pesada, por lo menos a un estudio de grabación. A ver, eso yo le doy el aval de ser un historiador y que yo ante semejante eminencia no voy a andar refutando, pero no sé si la llamaría la vuelta de la pesada. Esto básicamente fue una experiencia que tendremos dentro de poco ahí como algo como para ver y escuchar, que es básicamente una juntada de gente que se quiere mucho, otra que tapas otro que no se quiere tanto. ¿Isa Portugués no fue? No fue Isa Portugués. Raro, se lo esperaba. Pero bueno, básicamente contemos a la gente que por una cuestión de salud de Alejandro Medina, que anduvo con unos trasplantes y unas cuestiones ahí complejas de salud, Billy Bond, que viene cada tanto aquí y cada vez más frecuentemente, hizo un encuentro en el estudio, en el mismo lugar que se hacía el encuentro en el estudio, el programa con Lalo Mir, que es básicamente el estudio más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, que es Estudios Guión, donde se grabaron, todos grabaron ahí, y juntó a mucha gente de su círculo y de la creme de la creme del mundo de la historia, del rock nacional, sí. Dentro de eso La Pesada también, a grabar temas de La Pesada. Para básicamente inclusive canciones de Alejandro, compuestas por Alejandro. Lo que va a pasar es que va a tener un retorno por Sadaic Alejandro, que eso está bueno, porque es una cosa que él necesita, en el sentido de que bueno, se están poniendo bien ahora despacito, los costos médicos son importantes. Entonces esto es como una especie de ayuda en algún punto. Y también homenaje, ¿por qué no? En vida, que es lo lindo. El Bondo, que está con varios proyectos, porque cerró ahí con Editorial Planeta la edición de su biografía. Falta quien la escriba, ¿no? Sí, cerró... Porque se fue, La Roca se fue. Bruno, sí, se fue. Bueno, también está cerrando con el señor Pelo Prile la reedición de los 4 discos de Billy Bond y La Pesada, en vinilo. No tienen los máster y están buscando los vinilos para copiarlos. Exacto, me parece. Digo, que por si ahí. Alguien tiene alguno nuevo, impecable, que se lo preste a Pelo Prile. Claro. Seguramente también van a escanear las tapas, porque no están los originales. Bueno, ojalá se puedan conseguir. Usted dice, o sea, que no. el retorno del INAMU, en realidad, ¿qué encontraron? No encontraron nada, no encontraron los masters. Me parece que de La Pesada, voy a averiguarle, Ávalo, si le La Pesada contaré. De Music Hall volvió con toda la tranza que hizo el INAMU. Tranza no sería la palabra más adecuada para lo que hizo, que fue un rescate. Yo usaría la palabra rescate y no tranza. Hay una diferencia, ¿no? No lo dije para minimizarlo, sino como una expresión interesante para lo que fue, porque era una compañía que estaba quebrada, sin duda, que todo su material estaba incautado de alguna manera por durante la justicia durante décadas, y de alguna manera creo que trance es una buena palabra para poder liberar los derechos de esos discos, uh-huh. Devolvérselos a los artistas, sin duda. Y no a sellos discográficos. Exacto. Pero no rescataron los masters. No rescataron ni las cintas de un cuarto. No, las cintas están, ¿eh? De cinta de un cuarto, que yo estuve con las cintas, me bañé en la cinta, me tiré arriba de las cintas. La calidad de una cinta de un cuarto. Yo tengo vi las... Sí, sí, la cinta de un cuarto. Sí, sí, vi las cintas, sí, estuve así, chiquita. Sí, estuve bueno, ahí. Eso no es un máster. Claro. Digo, entonces, para revivir esa situación, o se encuentran los másters... O se baja de ahí o se baja de vinilo. Voy a averiguar un poco, a ver qué pasó. Por estar eso. Buscando vinilos en buena calidad, que para no copiar. Tengan ruido, claro, que no tengan rayaduras, para digitalizarlos en función del vinilo. Malísimo. Porque dicen que es mejor calidad esa que bajar de las cintas de un cuarto. Mentira. Categórico. Me parece que eso es mentira. Bueno, hay que ver en qué calidad están las cintas de un cuarto. Me parece que cualquier tipo de cinta, va a ser mejor que copiar de un vinilo a digital. Me da la sensación. Cuando las cosas se transforman de orgánico a ceros y unos, inevitablemente pierden. Andás a ver. Pero bueno, más allá de esto y lo anecdotario, hay una intención de homenajear a Alejandro Medina y también, ¿por qué no?, ayudarlo. Totalmente. En algún punto, a través de Billy Bond y su anarquía, ¿no? Porque es como un anarco. No, está bueno. Incluso se va a hacer un nuevo, festival homenaje a Medina, ya que el último fue medio patético. Sí. Con Lo Borne, con La Renga, con todos los rockeros que de alguna manera también son la continuidad de la música sin duda. De Medina. Sí, ¿no? sin duda. Y ojalá que el Bondo esté también ahí en ese homenaje. Pero bueno, ayer estuvimos ahí en Estudios Guión, donde estuvo Fito Páez invitado, donde estuvo Fatoruso. ¿Guión? o en tuvo dos jornadas. La de ayer, que fue como el convite general, donde estuvieron todas estas grandes figuras, en el estudio, como decía antes, que es, digo, el estudio número uno. Hubo un catering liviano. ¿Estuvo en la paila ahí? No, ojalá. Sabe lo que hubiera sido, ¿no? Pero no, un catering liviano. Lo que sí nos faltó fue el JB. Eso. Pero bueno, más allá faltó de eso. ¿Faltó el JB? No, eso no. No faltó. Comida puede ser que no haya, pero no puede faltar. A ver. Pero bueno, estuvo Fito, estuvo Fatoruso, estuvo Negro Rada, estuvo. ¿Para todos con F? Fito, Fatoruso, el Negro Fata, no, el Negro Rada, estuvo también Negro Black. El Negro Black, que estuvimos ahí grabando a dúo con dos baterías, que es toda una emoción para mí. Así que, me imagino. Sí, realmente muy agradecido. Estuvo Juanito Moro. Ahora, ¿el Negro Black tiene el pelo blanco o el negro? Tiene pelo negro, qué cosa, estando es negro. Tremendo. El negro es tremendo. Sí, la verdad, un divino. Y una persona realmente de luz. Sí, de luz, totalmente. Sí. Estuvo Héctor Stark, Stark. ¿Fue con la moto? Habló 500.000 por hora, tocó a 1.500 por hora. Lo que tiene Héctor es que... Y contó unos cuentos divertidísimos. Pero todo el tiempo está hablando de los fierros, de las guitarras, los equipos, le compré este equipo a este de y Papo. Se lo vendí a otro porque Papo me dio esa guitarra. Todo el tiempo con la viola, con el coso. Pero bueno, mucho bla bla, ¿no? O sea, todo el tiempo, la situación era todo, anécdotas en simultáneo constantemente. Y en el estudio está bueno poder tener, digo, objetividad, también sonora, ¿no? Para poder enfocarse en lo que era la cuestión, ¿no? Todo el tiempo andar balbuceando cosas del pasado. Que está bueno igual, pero no sé si el estudio es el lugar. Bueno, me encantaría poder pasar un ratito mañana, afanarme una remera. Bueno, vamos a hacer las gestiones. Vamos ahí. A ver si pasa. Puedo colar ahí un Sin ratito. Duda, claro, por supuesto. ¿Pero qué dice la remera que tanto ansía? Gracias al cielo. Gracias a la birra. Gracias al cielo. Gracias al cielo, gracias a la tierra, gracias al cielo, gracias a la tierra. Gracias a la tierra. Gracias al cielo. Gracias a la tierra. Gracias al cielo, gracias a la tierra, gracias al cielo, gracias a la tierra. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio.